Que esta vida en cualquier momentico se va. Tú estás joven, lleno de vida, pero mira que la muerte te puede llegar. Ella no respeta al joven, al viejo, al rico, al pobre. Ella llega sin avisar. Y ella no respeta al negro, al blanco, al gordo, al flaco. Nadie se puede escapar. El único que respeta se llama Jesús y le tiene miedo, porque la hizo triste, sé que el madero 3 días le mataron para darle fin. No pudo aguantarlo, Jesús la dejó viendo un chispero que la derrotó, porque es un guerrero que venció por mí. Ay, búscalo, búscalo. Ay, búscalo, búscalo. Y al único que respeta se llama Jesús y le tiene miedo, porque la hizo trizas en el madero 3 días le bastaron para darle fin. No pudo aguantarlo, Jesús la dejó viendo un chispero que la derrotó, porque es un guerrero que venció por mí. Pilas, que esta vida es un préstamo que te hizo Dios. Un muchacho en la esquina, una bala, de repente su vida cegó. Hoy estamos vivos, mañana quién sabe, en cualquier instante todo puede acabar. Y ella llevó al niño, se llevó a mi abuelo, se llevó hasta el perro. Nada se puede escapar. El único que respeta se llama Jesús y le tiene miedo, porque la hizo trizas en el madero 3 días le mataron para darle fin. No pudo aguantar a Jesús, la dejó viendo un chispero, él la derrotó, porque es un guerrero que venció por mí. Ay, búscalo, búscalo. Ay, búscalo, búscalo. Y al único que respeta se llama Jesús y le tiene miedo, porque la hizo trizas en el madero 3 días le mataron para darle fin. No pudo aguantar a Jesús, la dejó viendo un chispero, él la derrotó, porque es un guerrero que venció por mí.